Bueno, hoy tenemos la primera noticia muy desgraciada. Está desaparecido un mapuche, Maldonado, Santiago Maldonado, desde hace 3 días. Hay testigos que vieron cómo los gendarmes se lo llevaban. Ellos niegan, hay varios pedidos. La Comisión Provincial de la Memoria también hizo habeas corpus y denuncia. Y ellos niegan que lo tengan, pero ya estamos acostumbrados a estos negativos que son terribles. Así que hay que seguir presionando para que aparezca con vida Maldonado. El caso del Lonco, se presentó un amigo curae esta semana, que está aceptado en la corte, pero estamos por ver. Está en las manos de la corte la resolución de no extradición a Chile, para empezar. Después seguiremos con la liberación cuanto antes. Bueno, lo otro, que claro, un poco nos duele, no un poco, bastante, es el caso de Milagro Sala. Parece que ella sola saldría y las 4 compañeras no las nombra nadie, no las nombra nadie. Así que lo que tenemos que decir cada vez que decimos Milagro, todas las compañeras, todas están por la misma causa. Nada más que a ella le van agregando todos los días porque no le alcanza al gobernador poner todos los días algo para sumar, ¿no? Pero que es una infamia de ese gobernador. Además el triste papel, ¿no?, que hace él ante toda la comunidad internacional, negándose a lo que tiene que ser lo normal, una ley y los tratados internacionales. Además, acá las leyes, la Constitución, dicen que estas compañeras no pueden estar presas sin una condena, sino que tiene que haber un proceso donde tienen que estar libres. Yo les cuento que hace 2 o 3 años, o 4, nosotros habíamos hecho un amicus por los petroleros de Las Heras y están condenados, pero están libres. Así que eso tiene que ser así. No pedimos imposibles, tiene que ser así por ley. La Argentina se está desbandando en el tema de las leyes, de las convenciones. Hoy también estuvimos en La Matanza, un niño de 5 años, como la madre no se lo dejaba ver a un padre golpeador hace años, ¿no? Un día una jueza decidió sacarlo forzadamente de jardín de infantes donde iba el chico, delante de la madre, lo arrancó, se lo llevaron y el chico se descompuso, empezó a gritar, y entonces lo internaron en un hospital para doparlo y que se dejara de pedir por la madre. Después, esa jueza se lo dio a la madre del golpeador, para que fuera ella la que lo tuviera. Desde luego, esa mujer siguió dopándolo unos días, hasta que el niño empezó a tomar conciencia que lo iban a dormir de todo si seguía reclamando por su madre. 5 años, acaba de cumplir 6, ¿no? Y hoy fue una vergüenza, porque además este plazo vencería el 9 de agosto, pero la madre en 90 días no se lo permitió ver al chico, pero sí al golpeador, porque el golpeador vive en esa casa con su madre, o sea que él está con su hijo. Y entonces esa es la justicia, esta clase de justicia, como la del 2x1, pero no la de Mendoza y otras justicias que ahora acaban de condenar a los genocidas, en este caso a jueces, ex jueces que fueron condenados con perpetua. O sea, no tenemos que mezclar, pero tenemos que señalar lo que es perverso y lo que es inhumano de lo que estamos viviendo en algunos casos, que empujando en merced a la calle, a la calle, a la calle, así lo decimos, 40 años de las madres en la calle, acompañadas, nos tuvimos solas, como dice la canción. Estuvimos con ustedes, estuvimos con muchos amigos y amigas, compañeros de nuestros hijos e hijas detenidos, desaparecidos, que no nos dejaron nunca. Eso sí, lo decimos los primeros años que vinimos a la plaza, no queríamos que vinieran a acompañarnos los jóvenes, porque teníamos miedo que fueran también secuestrados y desaparecidos. Así que bueno, esto día a día estamos viendo, y después el tema de los despidos. Ayer también con dolor escuchamos que los compañeros, compañeras de CONICET, después de estudiar carreras de investigación años y años, están, los quieren desprestigiar, sacándolos, cortándoles la carrera de investigación, y los van a distribuir, digo, entre comillas, ¿no?, como ayudantes de cátedra u otras cositas que le están designando para que vayan, no perder a lo mejor la fuente de trabajo, no sé, es la que tenían, desde luego no va a ser esta igual, con la excusa de que, bueno, van a ir a trabajar a facultades y a institutos así educativos. Es una vergüenza, nos da vergüenza estos jueces inhumanos que lo tienen a este chiquito Jano sin dejárselo ni ver a la madre, ni hablarle por teléfono. Y el golpeador esos 90 días estuvo al lado de su hijo. O sea, es una vergüenza para nosotros y que una jueza, mujer, que bueno, no estamos acostumbradas igual desde la época de Isabel, que también a veces hay mujeres, la Thatcher y toda esa mierda que vivimos, perdón, ¿no?, que no se deben decir malas palabras acá en la plaza. Bueno, pero yo hoy dije ahí en el juzgado, ¿qué carajo hacen los jueces? Que son además tan inhumanos que no deciden que este niño tiene que ir con su madre. Pero bueno, es así, ¿no? Así que bueno, y decirles que cuando estábamos acá, aunque ahora decidimos desde ayer, no desde hoy, desde ayer, que no va a pasar como el jueves pasado, que vamos a dar el micrófono a toda la gente que tiene un dilema, un problema, porque fue desgastador el jueves pasado, y después la gente, yo reconozco, los dos reconocemos, que nosotros tenemos este micrófono, aunque sea, hay gente que no tiene un micrófono para contar su desdicha o la injusticia, pero no se puede acá en la plaza hacer que todos digan la injusticia que están sufriendo, sino que traigan un papelito que nosotros nombramos, ¿no?, y apoyamos y somos solidarios. Porque hay organismos, muchos, que trabajan con ese drama del gatillo fácil, entonces hay otros espacios. Entonces por eso les decimos, cuando vengan a la plaza, arrímense, traen una denuncia, o la llevan a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Piedra 153, primero A, y la pueden dejar para que nosotras nos ocupemos de conocer esas causas. Tenemos causas por todos lados donde a los jóvenes se los sigue persiguiendo por ser jóvenes. Y les ponen, les plantan causas, y después, con el caso del doctor Eduardo Suárez, el negro, abogado, defensor de derechos humanos, que los fiscales le hacen un juicio por decir que la causa que él estaba llevando, defendiendo, era la habían plantado a este pibe para condenarlo, una causa falsa. Entonces el abogado defensor ahora tiene un juicio. Entonces cosa irrisoria. El caso de Pablo Pimentel, que hoy no pudo venir. Estamos como locos, les digo, porque no damos abasto, porque nosotros vamos mañana a Formosa para ver si podemos liberar a los huichí, que también están maltratados, golpeados, algunos le han pegado un tiro, se lo dejaron así, sangrando, sin atenderlos, una infamia total. Pero ¿qué pasa? En el mismo día que decidimos ir para Formosa, balearon a los mapuches, los metieron presos, y uno es el que dice que está desaparecido. O sea, que los dramas que vamos teniendo alrededor son de todos los días. Todos los días estamos viendo de que tenemos que mirar a nuestros costados, al frente, y tenemos una carga grande, todos los que estamos acá, no es nosotros. Es todos los que estamos acá, llevamos esa carga todos los días de lo que está pasando. Así que agradecemos que esté con nosotras y que sigan viniendo, que seamos muchos en la plaza, porque la situación económica cada día se está enrareciendo más, está cada vez más difícil. Hay negocios que tuvieron que cerrar, que le vinieron un club que tiene 70 chicos que lo sacaron de la calle, que hacen deporte, le vino 10.000 pesos de luz. Tienen que cerrar, no lo pueden pagar. Entonces, todo eso que va a un desmoronamiento de la Argentina, que tenemos que luchar y luchar y denunciar y salir a la calle. Así que, bueno, todo esto. Gracias, gracias. Bueno, escucha, ¿querés agregar algo, Neta? Bueno, bueno, por hoy vamos a terminar esta ronda que es para nosotras hermosa, trágica pero hermosa, de estar con ustedes. Hay poesía, hay magia acá. Acá hay magia, porque podemos estar juntos, ¿no? Y tener una armonía en esta búsqueda que le volvemos a decir, todos los días extrañamos a nuestros hijos. Todos los días nos hacemos el compromiso por otras madres y padres que ya no viven. Todos los días tenemos que pensar que el día que bajemos los brazos, nosotras daremos por terminado, será trágico. Entonces, levantemos lo mágico del encuentro de cada jueves y de cada vez que podamos encontrarnos. Así que es parte. Bueno, y yo les quiero decir, hablando de eso, yo voy a hacer una propaganda de algo que no conozco, pero hoy se estrena una película también, que es media poética, que yo hago algo en la película, no sé, pero yo autoricé, pero se llama La poética de la fragilidad. No me deben conocer mucho los indios, indios son hindúes, está hecha la India la película, de la fragilidad. Pero nosotros parecemos frágiles, pero... Bueno, a veces somos como las gladiadoras, embestimos, vamos ahí, ¿no? Bueno, eso es, no es que seamos soberbias, No, no. Tenemos calle. Mi hijo cuando estaba conmigo, yo le preguntaba algo, me decía, mamá, vos no tenés calle. Pobrecito, Gustavo, mirame. Me quedé chiquita de tanto caminar la calle. Yo era alta, rubia de ojos celestes. Bueno, eso borralo, no lo pongan en la radio, pues la gente va a decir, pobres madres, sí, están locas. La poética de la fragilidad. Bueno, no, en el centro de la cooperación. Yo sé que muchos no pueden ir, pero no importa, yo les hago la propaganda a las 21, sí. Y decirles, bueno, que acompañamos a todas estas madres que realmente tienen el tema del gatillo fácil, de los juicios injustos, de las causas plantadas. Tenemos que además seguir yendo, esta semana ya están otra vez los juicios de Avo. Y una noticia que nos duele, porque también debe ser por problemas económicos, pero cerró antes de ayer, el Buenos Aires Herald. Nosotros le queremos decir, aunque es un diario inglés, ¿no? Y que Inglaterra apoyó a los demás que entraron en las Malvinas, que bueno, de la guerra de las Malvinas, que cuando era lo peor de la dictadura, era el diario que estaba abierto las puertas para que fuéramos a hacer las denuncias cada vez que creíamos necesario. Y las editoriales en español, que había en inglés y español, los hacían casi siempre dedicados, o además los jueves, dedicados a la lucha de las madres. Entonces, no era fácil, porque cualquier otro medio nos decían las madres comunistas o las madres subversivas, ¿no es cierto? Y no nos querían escuchar. El Buenos Aires Herald, a través de Cox, que hay una película, que a lo mejor acá un día vamos a traer donde la dan, la vamos a, bueno, la vamos a dar en madre, ¿sí? Un día de estos. Eso corta, es una, no, no es corta, ¿cuánto dura? Una hora 40. Ah, yo me creí que era como, bueno, ahí está el productor, este, Jason. Y la vamos a dar, vamos a empezar a dar de jueves por medio estas películas testimoniales que tenemos, este, de las madres, de otros organismos, del medio ambiente. Este, vamos a traer, sí, este, también a madres, a un este, especialista en medio ambiente, de, que hace todo un análisis de la, del veneno que comemos todos los días, de Monsanto, de todas estas empresas, cómo nos envenenan con el agrotóxico y cómo uno come cada día un poquito de ese veneno. Entonces, bueno, vamos a hacer así un ciclo. Y el juicio de la chica Victoria Aguirre, la chica de Misiones, se cayó. Ah, otra vez, claro. Otra vez, cuando van a, claro, a veces quieren plantar cosas y, bueno, nunca sabemos si es para bien o no, pero este, hay que seguirlos de cerca, los juicios. Bueno, y el de la ESMA va a empezar dentro de también, creo que un mes, dos meses. Ahora es el AVO. Este, bueno, entonces vamos a hacer lo nuestro. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! Y aparición de Julio López ya. Y aparición de los desaparecidos y de Maldonado ya. Con vida. Con vida. Y de todos los desaparecidos del mundo. Presente. Presente. Bueno. Hasta el jueves que viene. ¿No está hoy Caramelito? Ah, bueno. Hasta el jueves que viene. Aunque llueva, aunque salga un sol radiante, aunque caiga nieve. Acá el jueves que viene todos juntitos no en esa... ¡Ah! No. Tengo que ir a la escuela. ¡Ah! No te pueden cambiar al lunes mañana. Es jueves nomás. 10 de la plata. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Claro, que ya no jueves. Le dicen a la maestra, mira, el jueves aquí es más de la mañana. Bien. ¿No? Bueno. Este... Así, bueno, todos los que podamos estamos. Este... Muevan el sitio. Bueno, no es... No, no sé si lo van a poner fuerzas en la plaza, porque ahora cómo cerraron la pobre pirámide, que no es culpable de nada, que la enrejaron, por favor, ¿no? Así que nuestros muertos, que a veces las cenizas las arrojábamos alrededor de la pirámide, ahora no se va a poder entrar. O vamos a espiar. ¿Dónde está la puertita que ellos tienen para hacer el jardín? Claro, claro. Siempre hay algo, ¿viste? Siempre se encuentra. Pues, bueno. Siempre se encuentra. Una sí, la pirámide, claro. Pero además me hicieron dos estatuas ahí que podríamos averiguar a quién les representan. ¿Viste? Bueno, ¿está todavía el pañuelo? Sí. ¿Acá? Sí, sí. Bueno, sí. La mariposa. Bueno, gracias y seguimos caminando juntos. ¿Y está todavía México todavía? Sí, hoy tuvieron una marcha del Ministerio de Trabajo hasta Congreso y bueno. Sí, bueno. ¿Siguen en la carpa? Siguen en la carpa. Bueno, acompañémoslos todo lo que podamos. Bueno, gracias. A vos. Chao, mi amor, chao.